El poeta chileno Andrés Agens llegó a Bolivia para presentar el número 21 de la revista Mar con Soroche, en el cual se incluye un dossier con algunos textos inéditos de la poeta cruceña. Andrés nos comenta sobre esta revista. Claro, este es el número 21, que está dedicado en buena parte a la escritura de la poeta cruceña Emma Villazón, que fue mi pareja también en los últimos años. Y es el número 21, pero nadie se confunda. El número anterior a este era el número 24, el número anterior a ese era el número 17. Nadie está obligado de pasar del 1 al 2 o del 2 al 3. Pero bueno, el T21 debe ser algo así como el 10 o 12 revistas que se han sacado en los últimos 12 años, porque esto nació el año 2006 y siempre de manera cooperativa, complementaria con algunos escritores inicialmente más paseños, después Emma Villazón ocupó un rol muy importante desde Santa Cruz y los últimos números ella fue codirectora. Y en este número hay un dossier principal que ocupa, yo diría, el 75-80% de la revista, que es un dossier dedicado, como decía, a la escritura de Emma Villazón, un dossier que se llama entonces Sorochema, y que estuvo a cargo de Giovanna Rivero, Paola Sensebe, que son entonces, Paola Sensebe vive en La Paz, Giovanna Rivero desde Estados Unidos, y también Daniela Catrileo, una escritora, una poeta que vive actualmente en Santiago. Junto conmigo armamos este dossier con colaboraciones de escritores y escritoras de muy diversos lugares, de Chile y de Bolivia, por supuesto, pero también de España, de Argentina, de Canadá, de Francia, etc. Si yo tuviera tus ojos, podría mirar la luna y recorrer sus encantos, su lado oscuro también. Y si pudiera abrazarte ahora, me caería a pedazos, sintiendo que todo el tiempo tengo que reconocer. En esta lista de escritores hay gente que ha leído a Emma Villazón, hay gente que ha conocido, que la han visitado también allá o de manera fortuita la han conocido acá. Hay de todo, desde análisis de su poesía, pero también tal vez narrando una experiencia, las vivencias. ¿Qué nos puedes comentar sobre esa variedad de textos? Bueno, hay algunos textos inéditos de Emma Villazón, tanto en poesía como en ensayo, algunas traducciones también que ella hizo desde el inglés, básicamente de Elizabeth Bishop y también de Erin Moore o Erin Moore, ella, o Irene, en fin, ella va cambiando también su nombre, ¿eh? A quien conoció Emma y se entusiasmó en traducir parte de su poesía. Hay también un conjunto de lecturas o reseñas de la poesía de Emma y de su narrativa que se publicó póstumamente, un conjunto de relatos, y también algunos textos de alguna gente que la conoció y que quiso plasmar en poemas o en otros modos un saludo. En las reseñas, en las lecturas de la obra de Emma, es interesante porque por una parte da cuenta un poco cómo se está leyendo hoy día poesía, pero diversamente, no solamente porque quien escribe responde a distintos contextos geográficos, sociopolíticos, en fin, sino también porque hay lecturas más desde la preocupación por el pensamiento o la tradición filosófica, otras lecturas desde propiamente los estudios literarios, otras lecturas más directamente desde la poesía, si es que uno puede hacer la distinción entre literatura y poesía. Yo creo que en algún contexto sí corresponde hacer esa distinción. Hay lecturas también más marcadas por las preocupaciones de género o de trabajo de montaje, los patriarcados, digamos. Entonces, a la vez que son lecturas que se dieron en su minuto o que se suscitaron a raíz de los libros póstumos, que son dos, Temporarias y otros poemas, que se publicó, un libro poema que se publicó en Santiago de Chile y en La Paz, y también Desérticas, que es un conjunto de relatos breves, que se publicó acá en La Paz también. Entonces, junto con dar cuenta de recepciones recientes o algunas históricas más que valió la pena rescatarlas, digamos, incorporarlas a este conjunto, la diversidad de acercamientos me parece fantástica, digamos. Bueno, en el texto que escribiste, Andrés, tú hablas de fechas. ¿Cuán importante ha sido para ustedes dos las fechas? ¿O es algo que salió espontáneamente para ahora, pero de repente no? Claro, personalmente en el texto que propuse para este dossier están marcadas algunas fechas que tiene que ver con un contexto que fueron sobreviniendo muy marcados por ese inverosímil de su muerte tan inesperada y tan temprana. Ahora, también las fechas pueden ser entendidas como datas o dataciones, digamos, y ahí aparece más claramente esta dimensión del regalo, del dar. Data y datación son parte del verbo dar, digamos, lo que se ha dado. Entonces, lo que se da históricamente, cómo no recibirlo, digamos, como un regalo, pero no es tan fácil aceptar este regalo de la muerte de alguien tan cercano, digamos. Pero más allá del sí y no, o de la negación de ese regalo o de la aceptación a crítica. En cualquier caso hay que decirle ya. Eso está ocurriendo y eso es un dato, una data y una fecha que nos marca, digamos. Marca obviamente a todos quienes conocieron personalmente a Emma, pero marca también a sus lectores por venir, digamos. Vamos a leer un inédito de Emma. Y este se llama Dos aves y está fechado en febrero del 2015. Y ya entonces desde el 2010 está viviendo en Chile, donde inicialmente hizo un magíster en literatura chilena y latinoamericana en la Universidad de Santiago, y luego estaba en comienzo del 2015 estaba iniciando un doctorado en historia del arte y teoría estética en la Universidad de Chile. Entonces esto es de febrero del 2015. Dos aves, y ahí está eso. Un tucán posado en una rama, desechando indiferente los recados del día más vanidoso que un pavo real, como un bello hombre muy sabio y henchido, pero no, aunque sí está henchido, con un gran orgullo está en su reino, que es más que ese lugarcito que se mira, reino que son los colores con los que vuela, en instantes indivisos y preciosos de canciones, reino que es su gracia para devorar papayas y dedicarse a lustrar el cielo de su pico. Y ahí está eso, él baja de la rama y camina, es el señor tenazas azules de ensueño, de la fábrica de los años también se descuelga otra hoja, la niña solo ave, con la boca de no sé qué hacer con eso. La niña solo ave antes de coerciones y alambres, antes de ocultar su propia caca, antes de la cascada de prejuicios viscosos. Y ahí está eso, un reencuentro, un duelo de vaqueros o un recuerdo, padre. Pero ahora la niña, sola ave, sola boca, no retrocede. Le da tomates, tumultos, distancias, sus muertos, camisas, juguetes, objetos de familia, su sexo y todo, todo lo encendido. ¿Has escogido estos inéditos? De repente hay más en la computadora, en una hoja, en un cuaderno, en ese lugar que solamente, seguramente tú conoces. No, yo no solo yo lo conozco, sino que cuando falleció Emma, con algunos escritores amigos, con Marcelo Villena, Giovanna Rivero y Mónica Velázquez. Les compartí los archivos que habían quedado en el computador de Emma con poesía. Y sobre todo había que tomar decisiones de qué publicar. cómo publicarlo. Entonces, lo que había principalmente era un libro que estaba inconcluso, que había tenido varias etapas, donde algunos textos los había que estaban incorporados inicialmente habían salido, y entonces eso dio al libro Temporarias. Y el otro poema era con respecto a o textos que ella misma había retirado de el poemario tal como iba, digamos, o otros poemas que estaban sueltos, por así decirlo. Entonces ahí fuimos tomando decisiones en conjunto, y a la vez quedaron algunas cosas que no entraron en ese libro. Entonces, se puede ver, no son tantos inéditos los que se publican, porque en realidad no quedaron muchos más. Puede que queden, no sé, uno o dos por ahí. Ahora, de repente, junto con este dossier dedicado a la escritura de Emma, hay una especie de a modo de editorial con una pequeña entrevista a Claudia Pardo, uh-huh, escritora paseña, que actualmente está haciendo su doctorado en Francia, que como no es muy largo, de repente también lo podríamos leer. Y hay en la parte final de la revista, de este número, una lectura de un poema del Paul Celan, donde es uno de los dos poemas en que Celan se refiere explícitamente a la cuestión de la conquista, uh-huh, y de la conquista española de América. Entonces, en uno de esos poemas está la palabra conquista en castellano, y en este otro poema está la expresión el Inca vivo. El Inca vivo que ha quebrado las cabezas de lectores de diversas partes de qué Inca se estará hablando este tipo, digamos. En fin, ¿te parece si leemos brevemente la entrevista? Claro que sí, es Claudia. Es una entrevista cuyo tema central es Borda, ¿no? Porque es el trabajo que ella presentó justamente el año pasado. Claro, la entrevista tiene dos preguntas, dos respuestas. La segunda tiene que ver justamente con el libro El Loco, de Arturo Borda, sobre el cual ella ha trabajado y sigue trabajando, tengo entendido, en su doctorado en Francia. Uh-huh. Y la otra tiene que ver con esta situación de París, La Paz, que también ha marcado tanto la literatura llamada latinoamericana desde que se empieza a hablar de lo latinoamericano, porque en realidad el término Latinoamérica, latinoamericano, es un invento de intelectuales, uno colombiano y otro chileno, en Francia en 1850, en la mitad del siglo XIX, digamos. Cómo eso que se genera en Francia, por qué se genera en Francia, y cómo termina por nombrar lo que hoy día nombra, es una historia larga, digamos, y no exenta de misterios, digamos, porque hasta ese minuto nadie hablaba de Latinoamérica, digamos. En fin, pero como la entrevista a Claudia es relativamente breve, uh-huh, da como para que la compartamos con los oyentes. Uh-huh. Entonces, Claudia Pardo Garbizu está viviendo hoy día en Saint-Germain-de-la-Grange, cerca de París, y las preguntas se las hago yo desde Pirque, cerca de Santiago. La primera pregunta de las dos es si durante buena parte del siglo XIX y parte del comienzo del siglo XX, París figura lo universal. De ahí, entre otras expresiones, la de Walter Benjamin, París, capital del siglo XIX. Hoy, marchitos, sino disueltos los sueños y también las pesadillas de universalidad y aparentemente entreabiertos caminos a diferencias sin común medida, ¿dirías que París está en la paz? ¿Dirías que París es un barrio de la paz? ¿Cuál? Y Claudia Pardo responde: claro, érase una vez. París fue la capital de lo universal, así como érase una vez que la paz se imaginó ser la capital de la diferencia, de lo particular y lo misterioso. Tal vez está pensando en Sáenz, pero no sé. Creo que de algún modo es y no es posible que París esté en la paz. No es posible que esté espacialmente como un barrio, porque los espacios imaginados y construidos por las culturas en transformación, no es posible que esté parcialmente como un barrio, reitero, porque los espacios son imaginados y construidos por las culturas en transformación permanente. Las influencias devienen en caudales violentos hoy en día. Estos se van sumando y formando capas que ocultan otras capas. No es posible encontrar dos lugares similares. Sin embargo, París puede asemejarse en la paz, tal vez, si nos desplazamos a otras espacialidades. Podría decir, por ejemplo, que encuentro mucho de la paz en el carácter de la gente. Esa fuerza o fuero de la impaciencia y del caos en el silencio de la ciudad como cuerpo humano por las noches. Entonces yo le pregunto, a propósito de Loco, de Arturo Borda, alguna vez escribiste, comillas, lo que propone la obra es la posibilidad de que el autor sea cualquiera, un alguien que escribe y que no tiene nombre ni apellido, cierre comillas. Pregunta, ¿y si el loco fuera la loca, es decir, una loca cualquiera? No pregunto qué decir del loco desde una eventual perspectiva de género, si tal hubiera, sino más ampliamente acaso, cómo el loco le hace algo, interrumpe en algún modo, a la textura patriarcal, ya moderna, ya ancestral. Por decir, ¿qué hay del filón deslogofalocentralista del loco? Y Claudia Pardo responde. A propósito del loco, entonces, como bien dices que digo, el concepto del nombre del loco va más allá del género, o sea, la idea es proponer un personaje que podría ser cualquiera en el amplio sentido de la palabra. Por otro lado, sé que la pregunta quiere explorar una reflexión que vaya más allá o más acá del tema de género, pero para llegar a mi respuesta final debo pasar por ahí necesariamente. Creo que en principio es interesante ver y reconocer que la visión que se plantea en la obra sobre la mujer y o lo femenino no es siempre coherente o unilateral, es más bien una visión en conflicto. Es decir, sigue diciendo Claudia, creo que en el loco se presentan imágenes femeninas muy potentes y revolucionarias para su época, para la nuestra y la pretérita también, por supuesto, como el caso de la chancha, una figura femenina que cuestiona mucho de lo que convencionalmente se entiende por, comillas, femenino, dentro de una sociedad patriarcal, manifestando o exaltando lo oscuro de la feminidad, que evidentemente no es una novedad en nuestra tradición. Sin embargo, recuperar esa dimensión de la mujer después del modernismo en la literatura, el conservadurismo de una sociedad católica, una época en que la mujer no tiene un vínculo legal con las decisiones políticas y estatales, las revueltas pre-52, etc., es pues nomás un gesto provocador o al menos no peca de ingenuidad. Y sigue diciendo Claudia Pardo. Por otra parte, también se presenta una mujer pasiva y objeto de inspiración para el artista en el personaje de Luz de Luna. Aquí se percibe una visión más tradicional sobre el vínculo entre la belleza, mujer, arte, pero la imagen no queda ahí. Lo interesante es que en cierto punto, cuando el personaje se harta de su proyecto artístico y piensa en la destrucción de la obra, al mismo tiempo también violenta a su musa. En ese sentido me refiero a dos pasajes. En el primero, el personaje mata a su pareja, Luz de Luna, y a su hija, Armonía. ¡Doble feminicidio! El segundo pasaje se trata de un poema que refiere a la violación de Luz de Luna justamente en manos de un hombre bestia, un loco. En todo caso, creo que el tema de las estructuras patriarcales pasa por varios momentos en el loco, pasa por la mujer, pasa por una postura que cuestiona e imagina una revolución que termine demoliendo las grandes instituciones en las que se sostiene el patriarcado, el Estado y la Iglesia. Los personajes que se rebelan frente al monstruo van a ser justamente el loco, y también por ahí están las, comillas, vírgenes rojas, quienes de paso llevan en el nombre aquellos sujetos de poder que se pretende destronar. Aquí, y en resumidas cuentas, me parece que lo que le hace el loco es descolocar esa textura patriarcal con la ambigüedad de los personajes, los mismos que en ese conflicto siempre se posicionan desde cierta marginalidad. Lo interesante es que, por ejemplo, de esa marginalidad no participa la figura del indio, entre comillas, porque lo indígena es lo sagrado o parte de un enclave misterioso fuera de ese universo carnal, en el loco, por supuesto. Hasta ahí la respuesta de Claudia Pardo, que nos reabre la pregunta por ese texto tan importante, no solo para algo así como la literatura boliviana, sino que para la escritura en lengua castellana del siglo XX. Hay casas que no se caen, hay suelos que no resbalan. Volviendo a Emma, ¿cómo tú, Andrés, la has visto crecer desde que la has descubierto? Y después ya en sus estudios en Chile, las influencias quizás de Chile también que ha tenido en su poesía, ¿cómo ha sido ese crecimiento? Bueno, hay que decir que nosotros nos conocimos en Santa Cruz, creo que el 2007, ya voy a tener que hacer bien memoria, justamente porque ella organizó una presentación de, creo que era el segundo o tercer número de Marcos Soroche, porque venía en ese número una muestra de poesía del Oriente Boliviano que había estado a cargo de Juan Carlos Ramiro Quiroga. Ella había ganado un premio en un concurso en Santa Cruz con su primer libro, Fábulas de una caída, que de algún modo, por supuesto, es una marca fuerte de su estado de lecturas y de experiencias, yo diría marcado por escritoras como Elizabeth Bishop, como Ann Carson, como Sylvia Plath. Y que en ese libro se despliegan como una cierta intimidad de lo femenino en lo cotidiano y de lo femenino joven también. No es un libro biográfico, pero sin duda hay marcas la experiencia biográfica que estaba teniendo la escritora, digamos. el libro siguiente, que es Lumbre de Ciervos, es del 2013, y me parece que es un salto importante en términos de un léxico muy rico y una mayor libertad sintáctica desde ya, y menos intimista, aunque no desaparezca ese filón, me parece un momento de tránsito a no tanto una escritura del sujeto, por así decirlo, sino que de respuesta a lo que el sujeto encuentra en el mundo, digamos. Y también aparecen explícitos otras referencias escriturales, como Marina Tsvetaeva. Bueno, aparece también un modo de entreverarse de su escritura con la escritura de Jaime Sáenz, no le hacía el quite a esa marca mayor. Aunque podríamos demorarnos bastante más sobre este libro, que me parece que posiblemente sea el libro de poesía además más acabado. Está también ahí en la cuestión del tránsito y la migración, está ese poema del hombre migratorio, la experiencia migrante, pero que es también no solamente física, por supuesto, o geográfica. Y finalmente el tercer libro de poesía, el inconcluso, Temporarias. Ahí se trabaja la cuestión de la condición laboral en una sociedad no de la fábrica industrial, sino que es de la sociedad del conocimiento, digamos, donde donde los modos de explotación son diversos y eventualmente cruzan más la dimensión psicológica de las personas, y a la vez cruzado por la experiencia migrante y por la experiencia femenina. En Temporarias, ella lo dice explícitamente en una breve nota, no es un reclamo, un simple reclamo ante situaciones de injusticia en el plano del trabajo femenino en una sociedad del conocimiento, sino es un modo de dislocar esas presiones desde el erotismo y desde la interrupción de la lógica de la razón patriarcal y instrumental, digamos. Bueno, Santa Cruz, Pirque, Oriente, Occidente, un colla chileno, una camba boliviana. ¿Cómo ha sido esa aventura entre dos poetas que de repente han ido dialogando su arte de manera intercultural, uniendo dos países, uniendo también dos tipos de pensamiento. Y, uy, qué pregunta. Y a mí me gustaría comenzar a responderla leyendo un breve texto que está también en esta en este número. Uh-huh. Y que está escrito a partir, no sobre, o sea, los poemas no cuentan la historia, digamos, pero están escritos siempre a partir de circunstancias históricas. Uh-huh. Que fue un viaje que hicimos con Emma el año 2009. Obvio, tal. Claro, fue un viaje muy hermoso. Desde Sucre, Potosí, Oruro, pasamos parte del carnaval en Oruro. Y después La Paz y Tiwanaku. Y nos detuvimos algunos días en Yotala, donde César Brie, el exdirector del Teatro de los Andes, uh-huh, que estaba de viaje por Europa con su grupo, no había prestado una hermosa casa que tenían, digamos. Entonces, de esa circunstancia sobrevino este texto, que tiene un pequeño epígrafe, o más bien una dedicatoria, a César, lo suyo, a Emma, el poema, con doble M. De Yotala lo virgen abraza, la tropa de Ulises vaga por las veredas de Italia, a ver, cantame yotaleña, noesa, viva, muerta, mi patria. De Yotala lo virgen abraza, las puertas abre las Tania, cuando preguntamos por cuáles veredas de Italia vagas, ahora che, que nos ofreces casa. Bebemos tu casa real, de cercado arrasamos, panforte de siena dormimos, en cama de olivo nos pasamos, tus películas, pero la máquina a la segunda se atasca en casa, entreabierta las brasas, de oriente a occidente yo, talan, un poema nos abraza. La lluvia recorta el camino, camino a tientas, en aguas. Bueno, se había inundado todo Yotala y hubo que bueno, es una historia fantástica, de encuentro con la poesía entre medio, digamos, con las historias políticas de los países entre medio, con lecturas compartidas, con amistades compartidas, con discusiones álgidas sobre diversos temas que nos apasionaban, digamos, y con la experiencia de convivir en una zona de Santiago, en la zona casi saliendo al sur de Santiago, una zona semi urbana, semi rural, con una parcela, con perros y preocuparnos de las cosas cotidianas. Entonces, y a la vez, una posibilidad hermosa de para mí de olfatear, conocer un poco más del oriente boliviano, que hasta el momento no lo conocía tanto, y que por eso la Ema siempre me decía que yo era un colla, digamos, lo cual es cierto porque el colla suyo llegaba hasta al sur de Santiago, así que y entonces esta disputa Camba-Colla, digamos, también dio lugar a ese amor, ese afecto infinito que nos tenemos, digamos, nos tuvimos y nos tenemos. No es coincidencia que su nombre esté en la palabra poema, y que ya Ema, con doble M, sea una misma palabra en la poesía. Claro. Tal vez habría que citar un coup de dé, un golpe de dados. Habría que citarlo literalmente, pero así de memoria está la Ema ahí. Pero bajo la figura del emitir. Todo poema emite, habría que decir emita, un golpe de dados, digamos, una apertura no controlable ni determinable previamente, digamos. Y por lo tanto, si el poema o los poemas sin duda parten de circunstancias históricas, abren porvenir que no está predeterminado por lo histórico, digamos. Bueno, ¿cómo ha sentido Chile la partida de Ema? Aquí la hemos sentido y ha sido muy fuerte, sobre todo para toda esa generación que estaba apostando por ella. ¿Cómo ha sentido Chile? Chile y Argentina y el universo, yo diría que se conmovió, por supuesto, pero en el caso más específico de Chile y de las amistades de Ema o comunes, ella ya recientemente estaba siendo invitada a lecturas de poesía, estaba crecientemente invitada a intervenir en coloquios, la invitaban a presentar libros de escritores jóvenes de allá. Entonces, yo diría que aquí hay algunos textos de escritores chilenos que la conocieron en distintas circunstancias, y eso testimonia, digamos, el cariño y el aprecio. Pero hay otra cantidad de gente que escribió en revistas o en otras circunstancias sobre la poesía de Ema. Entonces, yo creo que ahí las pertenencias a los estados-naciones pasan a segundo plano, digamos, y lo decisivo es qué vínculos tal o cual persona va construyendo en su vida, digamos. Este número, tradicionalmente, el Marcos Soroche en la portada al comienzo partió diciendo La Paz Santiago, Santiago La Paz. Después, cuando Emma empezó a ocupar un rol más importante en los números, fue incorporado Santa Cruz de la Sierra. Pero en este número se hizo más evidente, digamos, que lo que se constituía, los textos que se coyuntaban en este número, digamos, estaban coyuntando también en parte lugares de escritura de toda la gente que estaba colaborando, digamos. Y los nombres de esos lugares son La Paz, Santiago, Córdoba, Pirque, París, Madrid, Montreal, Kentsville, Oruro, Santa Cruz de la Sierra, El Alto, Cochabamba. Entonces, yo creo que también esto refleja un poco el espíritu en que en los últimos años estaba imbuido Emma, en el sentido de, aunque es posible y es necesario en muchas circunstancias leer la literatura en términos de tradiciones nacionales, y en el último Feria del Libro de La Paz ella leyó justamente un texto que se refería a la tradición boliviana en poesía. Hay un cierto momento que hay que dejar caer esos marcos para dar lugar a los encuentros más marcantes que se dan para una persona, para un grupo de personas, donde la filiación del carnet de identidad no es tan importante como qué lectura está haciendo, qué lengua se está leyendo, digamos, porque en fin, se podrían dar múltiples ejemplos, y el caso también de Paul Celan, que viene en este número, digamos, decir que pues Celan hay que leerlo en la tradición rumana, porque nació en un momento donde esa zona de Rumania era una zona de Rumania, después pasó a ser una zona de Alemania, después pasó a ser una zona de la Unión Soviética, pero él se fue a vivir a París y fue ciudadano francés, hasta donde entiendo, y a la vez escribía en lengua alemana, digamos. Entonces se ve que probablemente es más marcante que escribiera en lengua alemana que fuera ciudadano francés, digamos, independientemente que la lengua alemana que él recibió la reinventó, y por lo tanto también la lengua que escribió en parte una lengua que todavía no existía como tal, digamos. Al inicio dijiste, o por lo menos entendí, que el marcharse de pronto era también un don que te había dado, que nos había dado. ¿Cómo seguir leyendo a Emma con este don? ¿Cómo seguirla estudiando? ¿Cómo dejarla partir también? Bueno, cada lector tendrá que ir respondiendo en la experiencia de lectura que tenga eh, Ahora, yo diría que Lumbre de Ciervos, no lo digo yo, lo dice de entrada un escritor y crítico boliviano, que dice: este libro es de lo más interesante que surgió mucho rato, digamos, hace aproximadamente un mes. Alguien que yo no conocía me escribe desde España para preguntarme, para contarme que quieren publicar ese libro en España, y que entonces me pregunta por cosas prácticas de derecho de autor, en fin, y cómo esa gente en España había tenido lectura de la poesía de Emma. No tengo idea, independientemente que después me entero que hay algunas amistades, pero que no habían llegado por ahí. Sé que Emma había hecho amistad con una escritora española que, al poco de fallecer Emma, publicó una pequeña muestra y un pequeño texto, que este texto se recoge acá, en la revista de Occidente, una revista muy famosa en España, que era la de Ortega y Gasset. Entonces, bueno, no sé cómo, pero que esta editorial, que es una editorial en Barcelona, relativamente pequeña, pero que ha publicado cosas muy interesantes, y que es una que facilite una circulación en la península española, en general una cuestión no tan fácil hacer ese salto, digamos, y a la vez que esté muy bien acompañada creo que esas sorpresas no nos deparan cuando hay escrituras jugadas, y jugadas también desde una cierta pasión por la escritura, pero por un cierto rigor también por la escritura, en el sentido de estar abierto al texto importante y no encerrarse en un soliloquio del genio, por así decirlo. Yo creo que Emma cumplía justamente eso, a la vez una escritura con mucha pasión, pero a la vez muy, muy rigurosa. Prueba de ello que sin dejar de escribir poesía, que es lo más lejano, algo así como una escritura académica, a la vez había hecho su magíster y estaba comenzando su doctorado. Y por último, en lo personal, yo, por supuesto, la lectura de sus textos, también sus cuentos breves, que son también muy jugados, digamos, bueno, es un modo también de seguir la huella de ese encuentro que se inició hace casi 10 años. Y algo más te quería decir ahí con respecto a la persona. En la lectura del poema de Celan, que no es parte del dossier dedicado a la escritura de Emma, y que está entonces esta relación con los desastres del siglo XX en Europa y los desastres del siglo llamado 16, 15, 16 en América, lo que llamamos América. Ahí viene un par de epígrafes, y uno es de Emma y otro de Paul Celan. Ahora, juntar a Emma Villazón y a Paul Celan puede entenderse como un gesto voluntario o voluntarista de alguien que fue pareja de Emma, digamos. Esa lectura nunca probablemente se deje de hacer. De hecho, Emma más de una vez me sugirió que ojalá no, que yo no escribiera sobre su poesía porque se podía malentender, etcétera, etcétera, etcétera. Y en general fui bastante respetuoso de eso. Pero yo quisiera leer los 12 epígrafes, el de Emma y el de Celan. El de Celan es una pequeña prosa cuya fecha no está muy clara, pero es cerca del año 1950. Y el pequeño texto, que es un extracto de un poema de Lumbre de Ciervo, entonces de 2013. Y que de alguna manera está marcando hoy día un poco la respuesta a la pregunta que tú me hacías. Bueno, leo los dos epígrafes. Sostener con la boca eso mudo y comerlo como lo excluido vivo. Emma Villazón, 2013. Y el epígrafe de Celan es una historia abigarrada, seltsame Geschichte, la historia de nuestro mundo, no del todo del mundo, no del todo nuestra, no sin más historia, no tan por entero abigarrada, pero. Ahora, esta es una traducción al, entre comillas, boliviano, al español boliviano, si es que existe algo así, o andino, donde este pero puede ser más bien afirmativo, digamos, vas a venir, pero, o sea, tienes que venir, digamos. Y el abigarrado, bueno, es... Es una marca mayor de Zabaleta, en fin, todas esas historias. ¿Algo más que comentar? Que ayer la entre comillas presentación de este número 21, que se realizó en un local aquí muy cerca de Plaza Baroa, estuvo muy hermosa, con participación de diversos escritores paseños sobre todo, y a la vez particularmente sabrosa en cuanto se chayó, y todos los presentes chayaron y abriendo la revista y echándole un poco de vino o cerveza o cingán y lo que fuera, cada uno hizo su ofrenda, y estuvo muy hermoso, y espero que esa buena onda marque las lecturas de esta conjunción de textos que es el Mar con Soroche. El mar que, si está con Soroche, es que o subió a las alturas o las alturas bajaron al mar, pero que en cualquier caso, si es mar con Soroche, un mar que está agitado, tempestuoso, muy vivo. Hoy voy a empezar a quererte más, y desde mañana te amo sin parar.